cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro, porque Señor, más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la se sufre por nuestro bien. No te amilanes frente a la pena, sufre la pena.